Bueno, nuevamente vamos a intentar comunicarles algunas noticias de Gilets Jaunes que siguen sobre el tapete aquí en París y en toda Francia. En general, el movimiento en los últimos tiempos ha venido declinando de alguna manera, se podría decir, en cuanto a número, porque hay menor movilización. Y esto es de parte de los medios, de parte de toda la televisión y muchos diarios, constantemente resaltado, como que se está, digamos, debilitando. Muestran cifras, muestran gráficos en los cuales se ve los puntos de mayor, los momentos de mayor afluencia, de mayor protesta en cantidad de gente y luego cómo va descendiendo. Pero esto es, podríamos decir, bueno, parte de lo que es un proceso. No se sabe bien a dónde va a terminar. Está muy, muy monitoreado esto por los medios y evidentemente es la estrategia del gobierno de dejar que esto se debilite y se canse, ¿no? Llegar al cansancio. Pero el movimiento ha llamado la atención de muchísimos teóricos, sociólogos, historiadores, periodistas. Han salido tres libros ya sobre el tema. Han salido, bueno, por supuesto, en todas las revistas. Y la novedad es que comenzó en febrero una publicación de los propios Gilets Jaunes, que es un diario que va a ser bimestral. En ese diario, bueno, aparecen algunas noticias respecto a cómo se originó. Por ejemplo, al principio aparece como una cosa espontánea, producto en realidad de las redes sociales, y poco a poco se van apareciendo algunas personas que uno podría pensarlos como no como dirigentes, sino como ciertos líderes o ciertas personas que llevan la palabra del movimiento, que ellos mismos aclaran que no son nadie, digamos, en sí mismo puede representar al movimiento, pero hace unos días fueron llamados como oficialmente y ocho de estas personas para entablar algún tipo de diálogo o negociación. Eso por un lado. Respecto a eso, hay una de estas personas, es Priscilla Ludowski. Es interesante ver cómo ella comenzó en el mes de mayo del año pasado, lanzó una primera petición en línea en las redes sociales contra el alza de las naftas. Y en el mes de noviembre, esta petición contabilizaba más de 938 mil firmas, digamos, adherentes en Internet. Entonces, ella misma dice que al comienzo todo partió como de una incomprensión, porque dice, yo no entendía por qué aumentaba la nafta y empecé a hacer búsquedas y descubrí algunas incoherencias en la justificación de la tasa de estas naftas. Cuenta esta Priscilla Ludowski. Entonces, como el argumento, digamos, que daba el gobierno era para lograr, era una razón ecológica, era para hacer que se consumiera menos nafta y que ese dinero fuera al sostenimiento de energías alternativas, de la búsqueda de energías alternativas. Como ella no creía en eso, esa fue su primera inquietud. Luego tomó, digamos, dejó de escribir en las redes sociales desde el mes de junio hasta septiembre. Y en septiembre volvió a lanzar activamente su petitorio respecto a rechazar esta alza de las naftas. Siempre en las redes sociales, ¿no es cierto? Contactó también a la prensa local y salió finalmente un artículo en el diario Le Parisien a fines del mes de octubre. Y ahí eso fue como que relanzó la máquina. Entonces apareció otra persona que es de una asociación de automovilistas que digamos que también estaba indignado, preocupado, muy preocupado por el alza del precio de las naftas. Es una persona que se llama Eric Drouet, un camionero de 33 años, que también había lanzado por su cuenta una especie de petición para rechazar esta alza de los precios. Después de que se reúnen estos dos, digamos, si se quiere, ni siquiera movimientos totalmente apolíticos, rápidamente las regiones de Francia se han incorporado y participaron y crearon su propia manifestación. Después de las primeras movilizaciones de los sábados, esta mujer, Ludowski, estaba, digamos, se encuentra con Eric Drouet el 26 de noviembre con un ministro de la transición ecológica. Se reúnen por primera vez con él. Este es un poco uno de los orígenes que hoy, digamos, aparecen como promotores, si se quiere, del movimiento. La movilización se considera notablemente inédita y se atribuye claramente a las tecnologías. Tenemos la palabra de un director del Instituto Superior del Trabajo, que se llama Stéphane Siro, que es un especialista en el estudio de movimientos sociales y del sindicalismo. Y él dice, la fuerza de los gilets jaunes es la fuerza de las redes sociales, de las peticiones en línea y de Facebook. La cólera es real, dice, pero la herramienta es virtual. En alguna manera, dice, se compara esta movilización tan amplia e inédita en el campo social con otras. En realidad es única, pero se la podría comparar de alguna manera con las primaveras árabes, en el sentido de que lo que tienen en común es que se organizaron alrededor de las redes sociales y de manera totalmente horizontal. En este sentido, no es tan inédita, dice. Pero está claro que los gilets jaunes han sabido utilizar las nuevas tecnologías, creando entonces un nuevo medio para movilizarse y para plantear las reivindicaciones. Esta sería la característica del movimiento en general, ¿no? Respecto de los grupos que indudablemente uno ya podía pensar que existían, ¿no? Siendo un movimiento tan heterogéneo, van conformándose un poco más tendencias o grupos con distintas posiciones. A esto que decíamos en sus orígenes, personas a través de las redes sociales se unen y de alguna manera se generaliza esta lucha, bueno, van apareciendo las diferencias entre ellos, ¿no? Este personaje, Eric Drouet, que hablábamos antes, que con Ludowski de alguna manera motorizan los inicios, si se quiere, del movimiento, es un personaje muy controvertido también, porque es muy mediático, aparece constantemente en la televisión, en los medios, crea videos que pasa constantemente también por las redes sociales. Ha sido detenido un par de veces y es el que en un momento dado planteó entrar al Palacio Presidencial. Trató de entrar, por lo cual está procesado y bueno, tiene una cantidad de adherentes y una cantidad también de personas que no comparten su modalidad. Entre otras cosas, él creó una cuenta que sería como, digamos, una cuenta a través de las redes sociales a través de la cual la gente, una colecta, podía depositar plata para poder pagar a las personas que están heridas o que incluso a los familiares de los muertos, porque en todo el movimiento ya hay 10 muertos. Bueno, esta iniciativa también es muy controvertida, es muy criticada por el gobierno y bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar con esa cuenta. Otro personaje que emerge, que ha sido de esos ocho que en un determinado momento fueron como elegidos como los representantes, es Maxime Nicole. Maxime Nicole es un hombre de 31 años que también se maneja en el sector de los transportes en Bretaña y es un militante muy controvertido, que digamos, uno podría decir es como elemento más radical, porque ha planteado en las redes sociales que si bien en estos momentos está disminuyendo la cantidad, disminuyendo la participación en número, lo que se prepara, y esto es textual, un levantamiento nacional. Dice, mucha gente, esto es textual, de este movimiento están listos para perder la vida para que nuestro futuro sea mejor. La gente se prepara para un levantamiento nacional con armas, anuncia a través de un diario, ¿no? Entonces, bueno, este sería también una persona con seguidores y con oponentes, ¿no? Dentro del movimiento. Después hay otros que son grupos mucho más digamos, mucho más, ¿cómo podríamos decir?, moderados, ¿no es cierto?, y que se inclinan más a crear embriones de movimientos políticos. Algunos, estos están más dispersos, pero son varios grupos distintos o colectivos que se inclinan a bajar los niveles de violencia y abrir una puerta con el gobierno. Y digamos, conformar en algunos casos movimientos o partidos políticos que puedan participar en las elecciones próximas que son de la Unión Europea. Algunos se preparan para participar ahí. Dentro de estos grupos hay un colectivo que se llama Gilets Jaunes Libres, que han expresado esa necesidad de cesar la violencia. Hay otra persona también muy public, digamos que ha tenido una participación importante, que se llama Jacqueline Moureau, que también es moderada, que se inclina, que digamos ya creó un grupo que se llama Los Emergentes y que están elaborando sus, como se dice, los estatutos, ¿no es cierto? Y probablemente se presenten algún tipo de elección con algún programa. También están elaborando el programa. Este grupo, el de Jacqueline Moureau, de los emergentes, por ejemplo, está en contra del referéndum, porque no está de acuerdo con que un referéndum pueda destituir un presidente. Y después hay otro grupo importante de una persona que se llama Haik Jahinchan. Es un joven empresario que fundó una asociación que se llama Gilets Jaunes El Movimiento. Tiene aproximadamente 26.000 personas sobre Facebook y digamos que también ya se planteaba anteriormente la conformación de un partido político. Él viene del socialismo, pero digamos, crítico, ¿no es cierto? Es un hombre de 29 años, crítico de los partidos tradicionales, pero proponiéndose un partido nuevo y para presentarse en las legislativas o también en las municipales. Es decir, como vemos, es un, como le gusta decir a Pilar, un variopinto de posiciones, ¿no es cierto? Que evidentemente de alguna manera es normal en un movimiento que se extendió de manera tan espontánea y rápida y por toda Francia, ¿no es cierto? Y que además recogía inquietudes y reivindicaciones muy diversas de cada sector, porque es muy distinta las realidades de París a las realidades, por ejemplo, de las ciudades de provincia o a las realidades del campo profundo de la Francia. Entonces, bueno, la idea era como dar un poquito un panorama de esta heterogeneidad que se empieza a manifestar en el campo de las diferencias políticas, ¿no es cierto?